La princesa que se convirtió en hielo. El valle de la hierba. 1. La casa se alzaba entre rocas, al comienzo de la pequeña llanura donde brotaba un manantial y rodeada de cerros. Al levante, se elevaba uno de estos cerros rocosos, con sus laderas tupidas de madroñeras, lentiscos, cornicabras, arrayanes y encinas. A las espaldas de la casa y por el lado del poniente, se elevaba otro cerro, este en forma alargada y también con muchas rocas por las laderas. Por estas laderas y la llanura al norte y sur, cada mañana pastaba el pequeño rebaño de cabras. Y la niña y el abuelo iban y venían. A veces, jugando por entre las rocas, la hierba y las encinas y otras veces, buscando setas, frutos del bosque o ramas secas para la lumbre en la chimenea de la blanca casa, toda construida de piedra. Y aquel día de invierno, al salir el sol, el frío era intenso. Dijo el abuelo a la pequeña, «Quizás sea hoy el día más frío del año». Fíjate que hasta las malvas que ya crecen en la puerta de esta casa, se han helado. Miró la niña y vio que era cierto. Las malvas que habían brotado con las primeras lluvias del otoño y ya a estas alturas del año estaban muy crecidas, aparecían con sus hojas color verde negro y el tronco lacio. Preguntó ella al abuelo, «¿Y ya no se recuperarán cuando el frío se vaya? Son plantas muy resistentes al frío y el calor, pero ya veremos». Y en estos momentos se acordó ella del manantial del centro de la llanura, al levante del cerro de las rocas. Dijo de nuevo al abuelo, «Me llevas de paseo y vemos si también se han helado las aguas del manantial y la cascada del arroyuelo. Ponte ropa de abrigo y te llevo a la fuente de la llanura ahora mismo». La niña entró a la casa, pidió a la madre que le ayudara y en un momento se preparó para hacerle frente al intenso frío de la mañana. Salió y otra vez dijo al abuelo, «Ya estoy lista. Llévame al manantial y luego subimos a la fuente de la ladera y a lo más alto del cerro». «¿Para qué quieres subir a lo más alto del cerro?» «Quiero mirar y comprobar desde allí cómo se ve hoy la Alhambra y Granada. Con este frío y el sol tan limpio que brilla esta mañana, ¿no crees tú que el espectáculo será bonito?» «Puede que sí. Esta mañana tan frío y hermosa, parece como si anunciara algún misterio importante». La niña miró y pasado unos segundos de nuevo dijo, «Y allí, en lo más alto de ese gran cerro de rocas, como el otro día, me cuentas la historia que me tienes prometida. La de la princesa de la Alhambra que se convirtió en hielo. ¿Qué fue lo que pasó y de qué modo sucedió aquello? Vamos ahora mismo a la fuente de la cañada y cuando estemos en lo más alto del cerro, te cuento la historia que deseas saber». Por la sendilla que, desde la casa de piedra parte lleva al centro de la hierba, se pusieron en marcha. Del algarrobo viejo y de tronco retorcido que crece al comienzo de la llanura, Cogieron un buen puñado de algarrobas ya muy secas pero todavía buenas. En el manantial que brota bajo la piedra blanca, se pararon, bebieron un trago y durante un buen rato, observaron despacio las claras los transparentes carámbanos de hielo. Y, solo unos cuantos metros más abajo, al llegar al borde del pequeño charco redondo, la niña dijo frente al espejo translúcido: «Es como una pista de hielo de juguete». «Sí que lo parece y como la luz del sol lo besa de frente, fíjate con qué fuerza refleja el color del cielo y el verde de la hierba que rodea». Y desde la orilla, la niña tiró un par de piedrecitas. Por la capa helada, cristal viento, las piedrecitas rebotaron y luego se deslizaron veloces y fueron a pararse sobre la hierba de la orilla. De nuevo dijo al abuelo: «Luego cuando volvamos, quiero pararme en este charco y, cogida de tu mano para no caerme, voy a patinar un poco. ¿Te parece?». «Sí, luego cuando volvamos y ya caiga la tarde». Siguieron subiendo ahora por la sencilla que surca la ladera hacia la cumbre del cerro y media hora después, llegaron a la fuente de las prímulas. La que brota justo por entre las raíces de los robles y, nada más salir, el hilillo de agua cae por entre unas rocas en forma de cascada. Y enseguida comprobaron que esta pequeña cascada también casi de juguete, hoy no era sino una mágica escultura de hielo. En forma de carámbanos gruesos, delgados, rugosos, puntiagudos, achatados y como formando parte del limpio momento de la mañana. Dijo el abuelo a la nieta: «Ni los artistas más cualificados y sensibles han podido ni podrán nunca crear una obra de arte tan maravillosa como esta. Y si los miras despacio, a que parecen que se asemejan a la princesa que se convirtió en hielo». Siguieron remontando y poco después, se pararon en lo más alto del cerro, donde varias rocas grandes tallan una redonda y bonita cueva, con la puerta mirando hacia el lado de la Alhambra. El sol refulgía iluminando y ahora y desde aquí, los paisajes se abrían como en una visión mágica. Al fondo y muy lejos, se veía la figura de la Alhambra y la ciudad de Granada extendida sobre la vega. Dijo la niña: «No hay sitio mejor que este para quedarnos y, mientras nos recreamos en este tan bonito espectáculo, me cuentas la historia de la princesa que se convirtió en hielo». La princesa de hielo. 2. Durante un buen rato, el abuelo se dedicó a buscar ramas y palos secos. Los fue juntando en la misma puerta de la cueva que ofrecían las rocas, les prendió luego fuego y, entre unas piedras redondas, se alzó la lumbre. Cerca de las llamas pero a cierta distancia, pusieron unas piedras en forma de asientos y, frente a la lumbre y a la grandiosa vista que desde el lugar se divisaba, se sentaron. Sacó el abuelo del zurrón algunos trozos de pan, algo de queso, frutos secos y lo repartió con la pequeña mientras le decía: sí que es este el momento y el mejor sitio para hablar de la historia de esa princesa. Calienta sus manos y abrígate bien y, mientras te comes las cosas, te hablo de ella. Y el abuelo, poniendo un trozo de pan sobre una piedra y sujeto con un palo, frente a las llamas para que se tostara, dijo a la nieta, «A los príncipes que viven en la Alhambra, algunos de ellos venidos de países lejanos, lo que más le ha gustado siempre y les sigue gustando, es el agua. No conciben ellos el paraíso sin ríos cristalinos, transparentes lagos, copiosos manantiales y arroyuelos limpios. Tampoco conciben ellos paisajes bellos, sin flores ni pájaros y árboles frutales. Por eso en los recintos de la Alhambra, entre palacios y palacios, en los jardines y fuentes que le rodean, una cosa que abunda mucho, es el agua. En fuente de piletas de mármol, con surtidores sencillos pero bellos. También, en forma de acequias, con pequeñas cascadas y remansos más o menos grandes y en albercas. Los habitantes de la Alhambra, otra cosa que también valoran mucho, son las albercas entre los jardines y en las puertas o patios de los palacios. Y todas estas albercas, no muy grandes porque lo que ellos buscaban no era almacenar agua, sino que esta agua estancada durmiera y transmitiera paz y serenidad y reflejara los azules de los cielos de Granada, las siluetas de las torres, las columnas de los pórticos, las plantas y flores que rodean y la figura de las personas que por estos lugares paseaban. Y la princesa de este relato mío era una gran enamorada de las transparencias y luces de esta agua que te digo. En la misma puerta del palacio donde ella vivía, habían construido una bonita alberca rectangular, como muchas otras y no muy profunda. Por una pequeña acequia le entraba el agua, venida directamente del río Darro y por un canalillo de mármol blanco, se escapaba el agua sobrante e iba directamente a regar los rosales y otras plantas del jardín. Se enamoró esta princesa de un joven príncipe, también habitante de uno de los palacios de la Alhambra. Cada tarde soñaba y lo esperaba junto a la alberca de agua transparente y luego, cuando estaba con él, aquí mismo charlaban y se contaban sus sueños. Un día dijo él, «Cuando yo sea rey, voy a construir para ti el más bello de los palacios, junto al río más bonito que exista en este reino de Granada. ¿Y cuándo será eso? Dentro de poco. Pero ahora, como el reino de mi padre se encuentra en guerra, un día de estos tengo que marcharme para luchar en las batallas. ¿Y cuándo volverás? Aunque me vaya muy lejos y pase muchas penas, te juro que volveré. Tú siguen viniendo a esta alberca a esperarme cada tarde hasta que me veas llegar. Seguro que traeré para ti mucho oro y extensas tierras donde levantaré para ti el palacio que he prometido. Ojalá no tengas que ir nunca a la guerra y si vas, quiera Dios que vuelvas pronto», dijo la princesa. Unos días después, el príncipe se marchó a la guerra y la princesa se quedó llena de pena. Lloró por el príncipe y lo esperó cada tarde, incluso en los días más fríos del año, que aquel año y a los pocos meses de haberse marchado el príncipe, el frío comenzó a ser muy, muy intenso, tanto que sobre las cumbres de Sierra Nevada, las nieves caían y caían y no paraban ni los ríos, empezaron a helarse. También se helaron las cascadas, los manantiales que hay en los rincones de la Alhambra y las acequias, fuentes y albercas de estos recintos. La princesa, siendo fiel a las palabras que le había dado al príncipe de sus sueños, cada tarde seguía esperándolo en el lugar de siempre. Ni el frío, ni la lluvia, ni la nieve, ni los cielos la acobardaban. Se decía, aunque no lo sepas ni me veas, aquí me tienes fiel siempre al cariño que por ti siento. Muchas de aquellas tardes, la noche se le echaba encina y allí permanecía ella soñando con su príncipe y esperando que en algún momento apareciera. Y un día de aquellos, el frío fue tanto que se heló toda el agua de la alberca, la fuente, la acequia y el caño de agua que caía a esta alberca. Allí estaba la princesa, fiel como siempre y parece que ni siquiera notó el frío. Pero la oscuridad de la noche se echó encima y el frío fue penetrando en las carnes de su cuerpo, tanto que sin sentirlo, se quedó helada por completo. En los palacios, al echarla de menos las damas, salieron a buscarla y se la encontraron junto a la alberca por completo convertida en hielo. La llamaron, la tocaron y de nuevo la llamaron y la joven no daba señales de vida. Fueron a cogerla y vieron que con el calor de las manos, el cuerpo de la princesa de hielo se derretía y se convertía en agua. Las damas y los padres dijeron, «No la toquemos y quedémonos aquí a su lado hasta que mañana salga el sol. Quizá entonces despierte sana y salva». La arroparon como pudieron, procurando que no se derritiera su cuerpo y allí a su lado se quedaron esperando al nuevo día y a que el sol saliera. Llegó el nuevo día, salió el sol, comenzó a calentar poco a poco y los padres y damas seguían junto a la princesa, esperando y mirando a ver si con el calor del nuevo día su cuerpo recuperaba la temperatura y resucitaba. Pero los rayos del sol del nuevo día fueron poco a poco fundiendo cada trocito del cuerpo de la princesa. Impotentes, todos miraban, comprobaban y veían cómo la princesa se iba convirtiendo en agua clara que se derramaba por la alberca, los jardines junto a los palacios y las laderas que caen para el río Darro. Los padres se lamentaban. ¡Qué lástima de nuestra hija! Y los demás comentaban. Por aquí quedará en agua, en flores y en azules claros, para siempre. Cuando vuelva su príncipe tendrá que ir a buscarla donde sus sueños, convertida en hielo, se la han llevado. Con estas palabras el abuelo dio por concluido el relato que le había prometido a la nieta. Quedó en silencio y entonces la niña le preguntó, «¿Esto que me has contado ocurrió de verdad?». «A mí me han dicho que sí». «Y por eso, desde entonces allá en la Alhambra, siempre hay flores frescas y mucha agua». «Pero estas cosas y otras que también me has contado, estoy descubriendo que aquello debe ser algo mágico. Lo es y aún más de lo que pueda expresarse con palabras. Pero la Alhambra, si no fuera por de los manantiales que le rodean, no sería nada. No existiría». El hombre del libro. 3. Abuelo y nieta estuvieron un rato más sentados junto al fuego en la puerta de la cueva. Caía el sol, el frío aumentaba, el aire acariciaba helado y por los campos todo parecía acurrucarse en el silencio. Dijo el anciano a la pequeña, «Volvamos al cortijo nuestro, entre las rocas en el collado». Y se levantó ella, le dio su mano al anciano y cuando ya bajaban por la senda hacia el valle de la hierba y dirección al cortijo, preguntó, «¿Lo de la princesa convertida en hielo en los jardines de los palacios de la Alhambra? Me parece bonito y también triste. Pero esa historia, ¿fue o no cierta?». «Es una historia llena de mucha fantasía, pero escucha lo que te digo». Apretó la nieta su mano con la del abuelo, algo inquieta ella al oír lo que le había anunciado. Y sin más rodeos el abuelo dijo, «Nosotros los humanos, nuestras vidas y las cosas que vivimos, siempre somos y resulta complicado. Muchos son egoístas y oprimen, roban y maltratan a los demás. Algunos tienen poder y lo usan para sacar beneficio y los más humildes, con frecuencia sufren. Callan y luchan intentando ser felices mientras buscar hacer alguna riqueza. Pero entre nosotros los humanos, siempre hubo y hay personas que sueñan. Que luchan no por conseguir riquezas materiales, sino para vivir en profundidad sus sueños y las cosas que llevan en el corazón. Y esto de la princesa de hielo de los palacios de la Alhambra, sea o no cierto, encierra una verdad muy profunda». Guardó silencio el anciano y la niña aprovechó para preguntar, «¿Qué verdad encierra?». «Que el ser humano, lo mejor de nosotros, somos parte y pertenecemos al mundo de lo eterno y bello. Por eso, morir por un sueño, en forma de hielo que luego será agua y después flor, luz y armonía, es lo mejor que en la vida puede sucedernos». De nuevo guardó silencio el anciano, también la nieta y siguieron bajando por la senda hacia el cortijo de piedra. Cuando llegaron la madre los acogió y, después de comer algo y lavar ella sus manos y cara en el agua calentita que la madre les había preparado, se sentaron junto a la chimenea. Aprovechó la nieta para preguntar, «Lo que me has contado también me parece muy interesante, pero ¿podrías explicármelo con algún cuento?». «Puedo y lo hago ahora mismo». «Venga, empieza que te escucho». Y el anciano sin más dijo, «En el albaicín, ese bonito barrio blanco que hay frente a la Alhambra al otro lado del río, vivía un matrimonio mayor. No tenían hijos porque al nacer, murió el único que tuvieron. Pero el hombre sí poseía unas tierrecillas que sembraba y de lo que recogía y cuatro cosas más, vivían. Su casa era muy pequeña, con una bonita parra en la puerta, muchos rosales, lirios y azucenas y con un naranjo y un limonero. Un día, después de la historia de la princesa de hielo, a la casa de este matrimonio mayor, llegó un hombre con una pequeña maleta y algunos libros y cuadernos con hojas en blanco. Habló con los dueños de la humilde vivienda y estos le dijeron: «Usted puede quedarse a vivir todo el tiempo que quiera en la habitación derecha de esta casa nuestra. Su única ventana da a la Alhambra y al gran valle del río Darro y a la quietud y silencio más auténtico de Granada. Por eso la tranquilidad es total», dijo el hombre extranjero. «Me gusta mucho esta casa, el jardín de su puerta, la habitación que me dais y la pequeña ventana que mira a la Alhambra. Es exactamente lo que vengo buscando y necesito». Y el hombre se instaló en la habitación, puso la cama cerca de la ventana para ver la Alhambra mientras estuviera tumbado en ella. Sacó los libros y cuadernos de la maleta y aquella misma tarde se puso a escribir. Al día siguiente fue a la Alhambra, preguntó, pidió permiso, pasó, vio, recorrió e investigó muchos rincones de los palacios y jardines. Preguntó a muchas personas mayores, soldados, artesanos y sirvientes y luego regresó a la pequeña casa en el Albaicín. Escribió mucho en sus cuadernos y también hizo algunos dibujos y meditó. Pasó el tiempo y cada día más se entusiasmaba con el trabajo que estaba haciendo. Cuando el matrimonio mayor le preguntaba por lo que escribía en sus cuadernos, el hombre siempre aclaraba: «Lo de la princesa de hielo de la Alhambra es lo que estoy investigando». «¿Y para qué investiga usted eso?». «Porque pienso que es uno de los acontecimientos más hermosos ocurridos en estos palacios. Mucho más que las guerras y luchas internas entre los reyes y sus comidas y fiestas. Mucho más, sin comparación ninguna. Pues usted un día tendría que explicarnos esto». «Os lo explicaré, con mucho gusto, y lo dejaré escrito para que esta historia se conozca y se extraiga de ella toda la gran y hermosa verdad que encierra». Y a partir de aquel día, el hombre extranjero siguió escribiendo en sus cuadernos y continuó investigando más y más en los palacios y todos los rincones de la Alhambra. Luego un día, se marchó, diciendo al matrimonio mayor que volvería y por eso dejó en su habitación todos los cuadernos que había escrito. Nunca más volvió. El matrimonio guardó los cuadernos en un baúl de madera y un día, bastante tiempo después, también murieron ellos. La casa quedó cerrada hasta que un día mis padres la compraron. Yo era pequeño y cuando entré en aquella habitación y descubrí en el baúl aquellos cuadernos escritos y con muchos dibujos, me llené de ilusión. Los leí una y otra vez y aún los sigo leyendo. La nieta, que había escuchado esta historia con la boca abierta y esperando ansiosa el desenlace final, en uno de los momentos en que el anciano guardó silencio, preguntó: ¿y todavía tienes guardados esos cuadernos? En mismo baúl de madera. ¿Y qué es lo que se cuenta en ellos? Hay escrito en ellos las historias más hermosas que se puedan imaginar. La de la princesa de hielo de la Alhambra y también otras muchas. Un gran libro que nunca nadie ha leído excepto yo y por eso sé las cosas que te cuento. Un más embelesada, la nieta miró al anciano y, después de un largo rato en silencio, de nuevo le preguntó: ¿me llevarás algún día a esa casa del albaicín y me enseñarás esos cuadernos? Te llevaré un día y te enseñaré aquello, pero antes y, poco a poco, te quiero ir contando muchas otras historias escritas en esas páginas. Los almendros de la Alhambra. 4. A los pocos meses de la historia de la princesa convertida en hielo, comenzó a llegar la primavera. En los recintos de la Alhambra, casi nadie le dio importancia a no ser porque los jardines se llenaron de flores de todas las especies, colores y porque los cientos de pajarillos comenzaron a construir sus nidos en las ramas de los árboles. Seguía reluciendo la nieve sobre las altas cumbres de Sierra Nevada, aunque los fríos y las lluvias comenzaban a retirarse. Justo a los pies de la torre donde la princesa había tenido su estancia, crecía un precioso y verde acebo. Y entre las ramas de este arbusto, antes de la llegada de la primavera, un mirlo hizo su nido. Mejor dicho, un mirlo, no fue una pareja. Pero el macho mirlo, más grande que la hembra y con el pico de color muy amarillo, comenzó a desgranar melodías fabulosas. Trinos dulces que resonaban durante todo el día, al caer la noche, de madrugada y al salir el sol. Las que habían sido amigas de la princesa que se convirtió en hielo, decían: nunca antes un mirlo ha cantado por aquí con el vigor y dulzura con que lo hace este que ahora oímos cada día. Y fíjate que este mirlo siempre canta a los pies de la torre donde vivía nuestra amiga. Desde luego que es algo mágico y, al mismo tiempo, bello. Porque parece como si este pájaro, de alguna manera, estuviera por aquí recordándonos la presencia de nuestra amiga la princesa. Esto comentaban aquellas jóvenes mientras en los salones de los palacios, los reyes y sus generales se pasaban el tiempo discutiendo y planificando guerras y batallas. También hablaban de intrigas y de amores y de envidias. Y como la primavera iba llegando, al poco de que los mirlos hicieran su primer nido entre las ramas del acebo, echaron sus flores los almendros. Allí mismo, cerca del acebo, un poco a la derecha y también a la izquierda y umbría abajo hacia las aguas del río Darro, crecían algunos de estos almendros. Se llenaron de flores blancas como la nieve y el aire se impregnó de aromas. Tanto que las personas que iban y venían por las orillas del río Darro hacia los huertecillos o a sus casas, al descubrir las flores de estos árboles, comentaban: «Nunca antes por aquí se han visto tantas flores en los almendros de estas laderas». Sí que es cierto. Este año parece como si algún misterio oculto estuviera presente por la umbría y bosque que, desde la Alhambra, cae para el río Darro. Y aquel año y primavera, nadie llegó a saber ni por qué el mirlo hizo su nido y cantaba tanto en el acebo a los pies de la torre de la princesa ni por qué tenían tantas flores los almendros de la umbría. Tampoco nadie supo nada de esto al año siguiente ni el otro ni en los años que siguieron corriendo. Porque seguía pasando el tiempo y tanto en la Alhambra como en Granada y en el barrio del Albaicín, ocurrieron muchas, muchas cosas. Se fueron los habitantes de los palacios, murieron, nacieron, emigraron y llegaron otras personas y todo, todo fue avanzando en silencio. Sin embargo, en la umbría de la Alhambra, al llegar la primavera cada año, los almendros florecían con la misma fuerza y frescura de aquellos días de la princesa de hielo. Pero como con el paso del tiempo, casi siempre todas las cosas se olvidan. Se olvidó también lo ocurrido con la princesa de la Alhambra. Tanto que, hoy en día, casi nadie conoce esta historia. Pero parece que el cielo, de alguna forma que los humanos no podemos entender, no olvida ni permite que el tiempo borre algunas cosas. Y por eso alguien o algo con mucho poder y grande, permitió que perviviera el recuerdo de aquella princesa. Y lo hace como siempre, son las cosas valiosas y bellas. Sin prisa, en silencio, ajeno a las personas y acontecimientos pero firme y cargado de misterio. Por eso, al llegar la primavera, cada año y ahora mismo, siguen floreciendo los almendros de la umbría de la Alhambra. Muy pocos se fijan en esto y casi ninguno cree en la historia, pero lo que digo es cierto. Los almendros siguen floreciendo en la umbría de la Alhambra, como emergiendo del tiempo y envueltos en el mayor de los silencios.